Y hoy sí tenemos con nosotros a Nerea González, portavoz de OMIA y concejala por esta formación, por este grupo, mejor dicho. ¿Qué tal? Muy buenos días, Egunon. Bien, aquí estamos. Bueno, y ayer en el pleno se posicionaron, bueno, se posicionaron casi en medio, es decir, la abstención. Sí, el tema de los del cambio de nombres, ¿cuál es su opinión respecto a esto? Pues por lo menos al de Correca. Al de Correca, sí, sobre todo al de Correca. Es más que nada porque la otra plaza no había sido comúnmente llamada de ninguna forma así que yo conozca ni nada, y que la gente tampoco la llamaba de ninguna forma que se sepa. Entonces no hay mucho problema con ella. Yo veo bien que se las bautice, porque así se les da un nombre ya oficial. A mí eso me parece perfecto, me parece bien. El principal problema que veo, que tampoco es problema, porque tampoco he votado en contra, es decir, simplemente me he abstenido, porque creo que Aldaicorreca ya es un nombre que a la gente le ha costado aprendérselo, porque Aldaicorreca, sobre todo a la gente mayor, le ha costado aprendérselo un poquito, y ahora que comúnmente todos sabemos que esa plaza se llama Aldaicorreca, de repente nos cambian el nombre y nos la ponen Alday, que vale, es más fácil de pronunciar, y mucha gente igual está más contenta porque es más corto y es más fácil de pronunciar y tal, pero yo creo que ya que el equipo de gobierno siempre implora la participación ciudadana, cosa que nosotros también somos partícipes, es decir, creemos que se tiene que implantar el laudio de forma oficial y efectiva, pues creemos que era un tema que se podía llevar perfectamente en la encuesta esa que nos han pasado con el SWIN. Es decir, era muy fácil decir Aldaicorreca, Alday, y lo que hubiera decidido la gente se hubiera puesto, porque creo que estaba muy extendido ya el nombre como ahora a estos extremos cambiarlo. Además, a mí me ha llegado bastante gente con la inquietud esa de que se iba a cambiar de repente de nombre. Es decir, se le va a cambiar de nombre. No. Es que no está bautizada. La gente no entendía que realmente la plaza no tenía ningún nombre. Ese era el principal problema. Por lo demás, estamos perfectamente de acuerdo porque son plazas que estaban sin bautizar y que había que ponerle su nombre. Y entendemos que hay una ordenanza en la que se tiene que tener en cuenta, en primer lugar, los toponímicos del lugar. Bueno, OMIA, que parece que es clave junto con otras plataformas en el tema de la cuadrilla de Ayala, supongo que no habrán tomado todavía ninguna decisión, todo está en el aire hasta el último momento. Tenemos que ir allí al campo de Zarauve para saber qué es lo que quién va a ser el presidente o la presidenta. Pues habrá que ir allí, digo yo, sí. Me parece que hay muchas cosas en el aire. ¿Les han llamado a ustedes a alguien o no? Algunos nos han llamado, estamos otros no. Ahí, otros no. No sé, parece que la gente está muy segura de lo que va a pasar. Yo, según mis contactos y todas las informaciones que me llegan, no veo que esté tan seguro nada. Y nosotros sí que, pues nada, sin más, nosotros de momento sí que podemos decir que nos vamos a abstener de momento. Pero bueno, nunca se sabe, de aquí al miércoles hay mucho tiempo. Nosotros es un tema supramunicipal también, un poquito, sí que toca mucho la comarca y creemos que es importante estar ahí, pero tampoco nosotros, como somos más de tema municipal, tampoco es algo que les vaya la vida en ello, ¿no? Exactamente, eso es. Yo veo que haya otros que parece que les va mucho más la vida en ello que a nosotros, entonces tampoco vamos a impedir un poco que ellos se jueguen los cuartos ahí. Bueno, y diga, bueno, alguien a lo mejor no ha entendido el por qué hacía la pregunta de que queremos saber cuál es la información que podemos facilitar al público. Bueno, no sé si todo el mundo sabe que los concejales y concejalas están obligados a guardar pues el secreto de las informaciones de algunos consejos, en fin, bueno, sobre todo cierta información sensible de que afecta a personas. Y me imagino que van por ahí las cosas, ¿no? Lo que usted preguntaba, ¿qué es lo que yo puedo decir o facilitar? Sí, bueno, como concejales tenemos pues lo que se suele llamar información un poco privilegiada. Y sobre todo hay, eso sí que es seguro que no se puede hacer, que es sobre todo temas referentes a personas concretas, con DNIs, nombres, direcciones y tal. Eso sé de forma fidedigna que no puede salir a la luz, y eso ya sí lo sé, sobre todo por la ley de confidencialidad de datos. Pero hay otra serie de temas, por ejemplo, a mí me hubiera gustado lanzar Es que sobre todo nosotros con el tema de participación, y la web está a punto ya de terminarse de fraguar, está ya dándose los últimos coletazos y las últimas pinceladas a la web, y a la hora de informar, porque creemos que para participar lo importante es estar bien informado, porque si no, no puede haber una participación efectiva. Entonces, si se tiene que estar bien informado, tienes que dar una información a ese ciudadano para que dé y se dé una participación. Una opinión, sí, sí. Por ejemplo, sí, lo del nombre de la plaza de Correca, claro, por ejemplo, una encuesta sobre ello, ¿no? Eso, por ejemplo, hay un informe, había un informe técnico de los técnicos de Euskera que valía muy bien para saber cuál era la opinión que tenían esos técnicos sobre el tema. Es un ejemplo, pongo un ejemplo. Pero yo no sé si ese informe yo lo podía haber filtrado, hecho público a los ciudadanos para que lo leyeran y pudieran tener esa información antes de participar, porque está bien siempre tener la información de todas las partes, la tuya propia, pero también de la persona que está teniendo esa opinión, ¿sabes? Y creo que eso es importante. A mí se me ha hecho llegar que cada tema que yo quiera informar a la ciudadanía tengo que ir y preguntar. Eso a mí me crea un problema de falta de fluidez, por decirlo de alguna forma. Si cada vez que quiero informar yo algo tengo que ir y preguntar, pues no voy a poder dar la información lo fluida que debería ser. Entonces, yo he pedido que se me dé por escrito toda aquella información que puedo dar yo realmente a todos los ciudadanos, que se me ponga por escrito, y así yo ahí voy, miro, esto sí, esto no, aquello sí, aquello no, y de forma escrita. Porque además también si me dicen que esto puedo informarlo y luego realmente no se puede, es mi palabra contra la de alguien, sabes, que siempre es más difícil luego de poder probar. Entonces, ya más que nada por mi seguridad como concejal, es tener esa seguridad escrita de qué es lo que se puede informar o qué es lo que no se puede informar, que es súper importante, sobre todo para nosotros en participación. Ah, y bueno, y dígame una cosa, ¿siguen reclamando a Bildu que por fin diga algo en cuanto a la participación ciudadana, aquella concejalía de participación ciudadana que llevaba en su programa electoral, que la ponga encima de la mesa? ¿Cómo ven eso? ¿O están un poco así como contrariados con que no llega ese momento? Hemos hablado un par de veces ya con ellos. En principio ellos, sobre todo, nos han dado un poco largas de momento porque piensan que, sobre todo al principio, tenían que poner un poco pies en polvorosa antes de poder tomar el tema. Yo creo que ya ha pasado ese tiempo de ponerse al día y a partir de ahora va a ser un sí o sí. Es decir, ya nos vamos a posicionar un poco ya de forma más fuerte porque para nosotros es fundamental, es nuestro objetivo prácticamente único que tenemos en el ayuntamiento, es que se implante la participación ciudadana y vamos a ir a por todos aquellos que lo llevaban puesto en el programa electoral y tirar de ahí, y unos de ellos son el equipo de gobierno. El equipo de gobierno llevaba la creación de una concejalía de participación ciudadana en su programa electoral. Entonces nosotros lo que queremos simplemente es que ese tema que llevaba él escrito en el programa electoral lo lleve adelante, y para eso nosotros queremos apoyar y dar todas nuestras opiniones, porque para eso estamos trabajando en ello. Y para eso casi igual nosotros que tenemos información de primera mano, porque estamos en ello. Bueno, pues vamos a ver qué pasa, cómo transcurre. Eso sí, ellos dicen que tienen otras formas de participación. Pero yo creo que hay que tener en cuenta que la participación, para que sea efectiva, tiene que ser imparcial. Y es lo más importante que nosotros vemos desde nuestro punto de vista, claro. Nerea González, portavoz de OMIA y concejala por este grupo en el Ayuntamiento de Llodio. Muchísimas gracias por acompañarnos unos minutos y hasta la próxima. Es que ricasco, agur. Soy agur.